preciosa, qué linda eres tú. Cuando te miro parece que tus ojos verdes van a ser mi luz. Mírame siempre de frente, que a mí me orgullece que gastes en mí una mirada sonriente que me haga cambiar de ambiente cuando yo te miro a ti. Ay, Norma. Ay, Norma. Ay, Norma. Ay, Norma. Ay, Norma. Muchacha preciosa. Ay, Norma. Capullo de rosa. Como la grama cuando acaba de nacer. Ay, no.